mans que s'han gran manera que digma digma un can ja sap que xana han es pan ben amo es menos es pas han de chaya. Ha que s'han de que ja. Ha que s'han de pap que 10 anys ja. El bon que ja rap. ¿Qué cuenta esta? Que Bendigo Franca, que vete un agua de cuarta, un agua de esperanza, que vete más de ir a estejar. Que vamos a haga un estejar San Casmay, no de San Keurina. Haga un estejar San Casmay, Marina. No de San Keurina, un agua de Juan Otka. Su parroquia no la está. Pues el parroquia haga buenista. buscar uri hamta. Haka wani te har paroke ya tabaras ke milar te di sofana. Tabaras ke har tata te sofana. Kama shu wani te har ga shu ka kushte. Shu bagar te mati tu te. Kama shu te ka sem ko mari pagar te kama shu shu te di paroke ya. Kama shu wani te di paroke ya. Haga har su paro de su wey este ma buscar uri hapta. Kaj ma jet no ma bagaj tis kaj ni no ma ya tož tož kačke. Odi pačka. Ma se taj už iš radi te pa ma iš iš et kdo no et kja ma ma taj už ni radi pa ma haš ma pa tož pa už pož no kma budi te. Maya mañas ni kaya. Pero yo soy un hombre de piña. No pocos hapta. Que te mande de pie, pues guay jamás se ve. Bueno, guay paminas, ya se ve. Haga, ma bueno, ahora no es pach pan, ¿sabes? Haga, ¿no? Bueno, sé que es pach pan, ¿sabes? Que no me dejen bien, mi madre. Es men que son, tú me dices, es ya, es ni se ve, pan, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Pues, me estás cerrando, se ve, bueno, tiene el país, ¿sabes? Para cuando se ofrece, ¿qué hace? ¡Ay, bueno, principio de ser más real.